enemigos internos. Interesantemente, hermano, los enemigos internos son peores que los enemigos externos. Son más destructivos, dice la Biblia, que son más destructivos. Hacen más daño a los enemigos internos, o sea, los que tenemos adentro de nosotros, que los enemigos externos. Y quiero, hermano, que platiquemos, que hagamos una pausa con ese tema y que veamos, que platiquemos acerca de un salmo. Yo le puse a este tema la ayuda de Dios. Y es en este salmo, capítulo 20 y verso 1. Bueno, prácticamente es todo el salmo, pero dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. Y mire lo que dice aquí: el nombre, oiga cómo dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice el verso 2. O sea, en ese día del conflicto, según esta Reina Valera 1909, en este día del conflicto vamos a necesitar que el nombre de Dios nos defienda a cada uno de nosotros, ya sea en lo individual, ya sea en lo familiar, ya sea en lo congregacional o incluso ya sea al país. Pero me llama la atención aquí que hay un día del conflicto. Hay un día del conflicto. Puede ser un día de 24 horas o puede ser un periodo que no solamente sea un día, sino que sea más, pero que la Biblia le llama el día del conflicto. Entonces el asunto, hermano, es de que primero Dios que no, pero si en algún momento nos toca pasar o vivir el día del conflicto, como dice esta versión, que nosotros tengamos bien grabado en nuestro corazón y en nuestro espíritu y en nuestra mente, que vamos a necesitar que el nombre, oiga cómo dice la Biblia ahí, el nombre del Dios de Jacob nos defienda. Y claro, todos nosotros tenemos acceso al nombre de Dios, ¿verdad? Solo decimos en el nombre de Jesús y el Señor nos va a ayudar. No el nombre de Jesús, sino que en el nombre nuevo que le dieron a Jesús. Y ese nombre es el que nos va a defender a cada uno de nosotros cuando estemos en medio de conflictos. Pero puede haber algún conflicto pequeño y que tú vas a poder salir sin mayor problema. Pero van a haber otro tipo de conflictos que van a ser conflictos muy, muy fuertes. Y que entonces ahí sí vamos a tener que echar mano del nombre de Dios para que nos defienda a cada uno de nosotros. Y después dice aquí, te envíe ayuda desde el santuario. Esto es bien tremendo, porque además de que necesitamos que el nombre, amén, el nombre, tú donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa, en donde estudian, los que todavía están estudiando, cuando te vas transportando, en cualquier lugar tú y yo tenemos acceso al nombre de Dios y el nombre del Señor nos defiende a nosotros. Claro, tenemos que utilizarlo, ¿verdad? Pero además de eso, aquí dice la Biblia que el Señor, que vamos a necesitar la ayuda de Dios. Porque dice aquí, te envíe ayuda desde el santuario de Él, ¿verdad? Él te va a enviar su ayuda. ¿En qué momento? En el día del conflicto. Y mire lo que dice aquí, y además de que vamos a necesitar ayuda de Dios, mire, vamos a necesitar que el Señor nos defienda. Vamos a necesitar que el Señor nos ayude y vamos a necesitar que el Señor nos sostenga a cada uno de nosotros. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Solo hacer un favor, bájale un poquito. Él lo va a hacer. Nos va a defender, nos va a enviar ayuda y nos va a sostener a cada uno de nosotros para que no caigamos. Para que no caigamos en el sentido espiritual de cometer pecado y que tampoco caigamos, como se dice, ¿verdad?, en desgracia, sino que el Señor nos va a sostener a cada uno de nosotros para que no nos destruyan los que nos quieran destruir. Ahora mire esto, esto es bien interesante. Mire el verso 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Yo solo le voy a decir lo que dice la Biblia ahí, solo se lo voy a explicar, pero quiere decir que incluso tus ofrendas en algún momento te pueden servir en sentido espiritual para que en el día del conflicto el Señor te ayude. El asunto, hermano bendito, es que el Salmo 20, capítulo 3, capítulo 20 y verso 3, dice que incluso nuestras ofrendas nos ayudan para, oiga, para ya sea que pasemos el día del conflicto o ya sea que el Señor nos rescate del día del conflicto. El asunto es que si hay algún hermanito o una hermanita que no diezma, que no ofrenda y que no trae este otro tipo de ofrenda, de plano el Señor lo va a ayudar, pero yo me imagino yo que le va a costar un poquito más. Porque si las ofrendas ayudan, es por algo, ¿verdad? Así que si usted ofrenda, hermano, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias porque me has permitido ofrendar. Porque si llega a entrar en el día, pero en el día del conflicto, el Señor lo va a ayudar. Amén. Amén, hermano. La Biblia dice que nosotros podemos dar o debemos dar de acuerdo a nuestra capacidad. Usted no se vaya a poner a ofrendar de acuerdo a un sueldo de 50,000 quetzales, si no gana 50,000 quetzales. Pero si gana 5, 10, no sé, 9, 8, 7, 6, no vaya a dar como que si ganara 500 al mes, ¿verdad? Porque tampoco, ¿verdad? Digo yo, pues, digo yo, yo por lo menos, cuando a mí me toca ofrendar, yo procuro dar bastante, hermano. Y hasta ahora que estaba meditando en este verso, dije, bueno, qué bueno, porque en alguna medida mis ofrendas, el Señor las va a tomar en cuenta y va a ayudar. Amén. Así que esto no es para sacarle dinero, ¿verdad? No, no. Usted tómelo, ¿verdad? Si usted dice, no, pues yo ya se lo dije, yo ya no. Yo ya estoy librado porque yo ya se lo dije. Entonces el asunto, hermano, es que hay un día del conflicto. Y me llama la atención cómo lo traduce en otras versiones. Vamos a ver. Mire cómo dice la Reina Valera. No es Reina Valera, la Reina 1569. Porque aquí solo la había traducido Casiodoro de Reina, comúnmente conocida como la Biblia del Oso. Y dice aquí, le dice al vencedor. Salmo de David. Usted mira aquí unas letras extrañas porque es el español que se hablaba en el siglo XVI. Ahora estamos en el siglo XXI, son 5 siglos de diferencia. Al vencedor, Salmo de David. Óigate Jehová en el día de la angustia. Entonces, además de que es un día del conflicto, porque hay muchos conflictos, también hay angustia. Pero esta palabra conflicto, mire lo que significa conflicto. Significa un combate, una lucha, una pelea. Entonces diríamos que Jehová te oiga en el día del combate. ¿Contra quién nos van a estar combatiendo? No sé, contra otras personas no. Tiene que ser algo espiritual. Que Jehová te oiga en el día de la lucha. ¿Contra quién? Tal vez contra uno mismo, contra el enemigo, contra problemas. En el día de la pelea, en el día del enfrentamiento armado. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Porque eso quieren hacer otra vez con nuestro país, los que les dicen los rojos, ¿verdad? Que Jehová te oiga en el día del apuro. Mire cómo está este. Que Jehová te oiga en el día de la situación desgraciada y de difícil salida. Oiga, hermano, es que en nuestra vida, hermano, llegan situaciones inesperadas. Y como dice aquí, situaciones que conllevan desgracia. Óigame, hermano, situaciones que conllevan desgracia y son de difícil salida. Ahora, lo bueno de todo esto es que nosotros vamos a tener una ayuda de parte de Dios para salir de esa situación desgraciada, como dice ahí, y de esa situación de difícil salida, nos va a sacar el Señor. Aunque nosotros nos hayamos metido solitos, Dios es tan misericordioso que nos va a ayudar, nos va a enviar su ayuda desde su santo templo y nos va a sacar a cada uno de nosotros. De verdad, hermano. Yo sé que usted es una buena persona. Usted es calidad, usted es excelente, ¿verdad? Yo no sé por qué no se lo ha llevado el Señor todavía, ¿verdad? No muerto, sino que raptado, ¿verdad? Pero hay unos que solitos, ¿verdad? Solitos buscan los problemas. Y aunque ellos mismos hayan buscado los problemas, se arrepienten y buscan al Señor y claman, el Señor los va a ayudar a salir de esa situación, como lo dice aquí, de esa situación desgraciada y de difícil salida. Ahí va a estar el Señor para ayudar, ahí va a estar el oído del Señor atento, y no solo el oído, sino que la mano del Señor para rescatarnos. También dice, mire, angustia, conflicto, como dice aquí, es de Reina Valera 1909, Jehová te oiga en el día del conflicto. Esa palabra conflicto también significa, bueno, ya vimos que es problema, cuestión, materia de discusión, conflicto, bueno. Pero mire, este también me llamó la atención, este que está aquí, la situación desgraciada. Y mire este, en psicología conflicto es, mire esto, la coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo. Es una persona que quiere hacer dos cosas, pero no sabe qué hacer. Cosas contradictorias, ¿verdad? Por un lado quiere hacer una cosa, y por un lado quiere hacer otra, y no sabe qué hacer, y está en conflicto. Dice, coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos, ¿verdad? Entonces ahí está el hermano, ahí está la hermana, pensando, angustiado porque no sabe qué hacer, ¿verdad? No sabe si aceptar ese trabajo ilícito o no aceptarlo. El problema es que necesita el dinero, pero es ilícito, pero quiere agradar a Dios, y entonces está en conflicto, ¿verdad? Y así, algún hermano, alguna hermana que quiere cometer el pecado, su alma quiere cometer el pecado, el espíritu le dice que no, y ahí está el hermano o la hermana ahí con conflicto, no sabe qué hacer, sabe que lo que está haciendo es malo, y está en un conflicto. Entonces, dice aquí la Biblia que Jehová te oiga en el día del conflicto. O a veces se tiene que tomar una decisión, hermano. Es que mire, pues, hermano, nosotros en algún momento vamos a tener que tomar decisiones que nos pueden traer consecuencias. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude mucho a tomar esas decisiones con sabiduría. Pero le digo esto porque a veces nosotros tenemos que tomar alguna decisión, hermano. Y la forma en que vamos a tomar la decisión adecuada, la decisión correcta, es con la ayuda de Dios. Porque si dice aquí que Jehová te oiga en el día del conflicto, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros en ese día del conflicto? Clamar, orar, llorar. Pero Él nos va a oír. Ya sea que nos tiremos al suelo llorando, o oremos, o clamemos, pero algo tenemos que hacer nosotros. Algo tenemos que hacer. Si tú quieres llorar, llora. Si quieres orar, ora. Si tienes que clamar, clama. Pero aquí dice la Biblia que el Señor nos va a oír a nosotros en el día del conflicto. Ahí va a estar atento el oído del Señor. Cuando estemos metidos en situaciones, como dice el diccionario, ¿verdad? Desgraciadas y de difícil salida. O cuando estemos metidos en conflictos y que no sepamos qué hacer, vamos a ir a llorar delante de Dios. Vamos a ir a clamar, a orar y a clamar delante del Señor. Y Él nos va, ¿qué va a hacer Él? Nos va a enviar su ayuda. Amén. Aquí dice esta versión, Reina, esa que decía, que Jehová te oiga en el día de la angustia. En el día de la angustia. ¿Usted alguna vez ha estado angustiado? Estar angustiado es horrible, hermano. Incluso uno hasta se siente tranquilo, ¿verdad? Pero la gente que lo conoce sabe que uno está angustiado. ¿Qué tenés? No, nada, hermano. Hasta después que cuentan, ¿verdad? O sea, no es porque uno conoce a la gente. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? A llorar, a orar, a clamar, a suplicar, a rogar. Y el Señor nos va a oír a nosotros. Y aquí, esta Biblia, de la Biblia de Ginebra, que también es de hace como 5 siglos, dice que el Señor te escuche en el día del problema. ¿Usted tiene problemas, hermano? ¿No tiene problemas? ¿Difíciles o así, tranquilos? ¿Ah? Hay problemas que son difíciles, hermano. Hay problemas que son difíciles. Y todos nosotros nos enfrentamos a problemas difíciles. Problemas difíciles, hermano. Por ejemplo, qué sé yo, problemas en el hogar o problemas con los hijos. Un hijo que esté así mero descarriado. Ya le hablaron, ya lo regañaron, ya lo castigaron, ya lo disciplinaron, ya lo pegaron, ya lo echaron de la casa, ¿verdad? Y no se compone. Ese es un gran problema. Y el único que puede ayudarnos en ese día del problema es Dios. Es Dios. ¿Verdad? Que dice, mire, como usted sabe, hermano, que la ley dice, la Constitución dice, que si en algún momento nosotros nos llevan jalado por algo, nos tienen que decir por qué. Pero entre los derechos que tenemos es que tenemos que llamar a alguien. Usted puede llamar a alguien, llaman, don Chonito, ¿sí? Aquí tenemos a su hijo. Ya ni en Pavón lo quieren, se lo vamos a devolver a la gran. Y mire este otro, esta es una versión de una traducción literal y dice, Jehová te responda en el día de la adversidad. ¿Qué es una adversidad, hermano? Las adversidades son aquellas situaciones que están en contra de nosotros, ¿verdad? Por eso son adversidades que están en contra. Sales temprano, cabal, para llegar temprano al trabajo porque era el último día que te habían dicho, si mañana llegas tarde, te quebramos las tenazas, ¿verdad? Y el hermano salió temprano y qué casualidad que un motorista se le atravesó. No le hizo nada, el motorista se cayó solito y al hermano lo... Son adversidades, pero así dice gente, ay, pero yo no sé qué pasa, que cada vez que quiero hacer las cosas bien, todo me sale mal. A veces son exagerados, ¿verdad? Pero en el día de la adversidad, el Señor te va a oír. Amén. El Señor te va a oír. Tú vas a llorar, tú vas a orar, a clamar, a suplicar, a rogar, y ahí te va a escuchar el Señor. ¿En qué día? No sé. Día del conflicto, día de la angustia, día del problema, día de la adversidad. No sé, hay otros días. Está el día de la destrucción, está el día de la desolación, está el día de la ira. El día de la ira no es para nosotros. Porque ya la ira de Dios fue derramada sobre Jesús para salvarnos a nosotros. Pero hay problemas. El asunto es, hermano, que entonces hay hermanos que cuando entran en un tiempo o en su día de conflicto, angustia, problema o adversidad, hay algunos que se apartan del Señor. Porque así lo explicó Jesús, ¿verdad? Porque hay algunos que oyen la palabra, que contentos, que por aquí, que aleluya. Y cuando le llega el problema, se zafan, ¿verdad? Esos no vienen aquí. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros cuando nos llega esa situación adversa? Se traduce de un hebreo que es tzara, no Sara, tzara. Se pronuncia así con TS, tzara. Y significa opresión. Que Jehová te oiga en el día de la opresión. ¿Usted alguna vez ha sido oprimido, hermano? Oprimido. que Jehová te oiga en el día de la opresión. ¿Sabe quiénes los oprimen a uno, hermano? Los chamucos lo oprimen a uno. Y a veces están fastidiando y están fastidiando a la mente de la gente, están fastidiando y están fastidiando. Y por eso dice aquí el Salmo: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Vamos a, tenemos que levantarnos y reprender, ¿va? Y reprender en el nombre de Jesús. Pero aquí dice la Biblia que Jehová te oiga en el día de la opresión. Y dice que esta palabra Tzara figurativamente significa, representa problema. Transitivamente es un rival femenino, así dice la Concordancia Strong, un rival femenino. Es un adversario o una adversidad, es una aflicción, una angustia, una desazón, tribulación o problema. Y este otro diccionario dice que se refiere a una situación o tiempo, oiga, una situación o un tiempo de extremo malestar o de extrema inconformidad. Esto está traducido de inglés al español, pero esa palabra malestar también se puede traducir inconformidad. Se refiere a una situación o un tiempo, oiga, de extremo malestar. Que la gente dice, hoy sí, ya no. Y que está, digámoslo así, para reventar, pero el Señor los está protegiendo, los está cuidando. Eso significa la palabra tzara, no es un problemita así que, como algunos hermanos, ¿verdad? Que solo es porque los regañan del trabajo, ah, yo mejor me voy a quitar la vida con un banano. No, es una situación de extremo malestar, de extrema incomodidad. Y si lo vemos con el resto de significados, es una situación de extrema angustia, de mucha angustia. Oigan, hermano, de mucha angustia. Y en que la gente llega un momento en que ya no saben qué hacer, ¿verdad? Hay gente, hermano, que está metido en esa situación y se desconectan, ¿verdad? Al rato regresa. Y cada vez que meditan, y al rato regresa. Eso es esta palabra tzara. Y verdad, tiene que tomar una decisión, o hay algún problema, o alguna situación difícil, y que la gente se va. Y en esas situaciones, dice la Biblia, se va, o sea, en el sentido de que, no que se va a la calle, sino que se desconecta, ¿verdad?, de la realidad y después regresa. Y en esa situación, el Señor va a ayudarnos a cada uno de nosotros. Dice que es una aflicción o muchas razones diferentes. Por una razón o por muchas razones diferentes. Ahora puede ser que algunos de nosotros estemos tranquilos. Y si estamos tranquilos, pues, qué bueno. Pero tenemos que tener esto presente. Amén. Por eso es que necesitamos que el Señor grabe su palabra en nuestro corazón. Para que cuando llegue ese día, si va a llegar, estemos preparados para ir a refugiarnos en el Señor. Ahora, yo quiero que veamos algunos versos de por qué la gente entra en esa angustia extrema. En esa angustia extrema. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate ahí o estate allí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció, oiga, cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y bueno, y muden sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió. ¿Cuándo le respondió? ¿Cuándo le respondió? En el día de mi angustia. O sea, Jacob sabía que había pasado un día de angustia. Y en ese día de angustia, de aflicción, de opresión, ¿qué más? De problema, de adversidad, de conflicto. En ese día, Dios le respondió a Jacob. ¿Pero quién le estaba provocando esa extrema angustia? Ese extremo conflicto, esa extrema adversidad, ese extremo problema, su hermano Esaú. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermanos? Sí, pero ¿qué quería hacer Esaú con Jacob? ¿Ah? Lo quería matar. ¿Alguna vez a usted lo ha querido matar a algún su hermano? Biológico, hermano. Hoy te voy a dar racumín, le dice. Debe ser una situación angustiosa, hermano. Ahí entran un montón de conflictos, porque uno dice, pero ¿cómo es posible si este es mi hermano? Somos del mismo papá, todavía que este fuera de otra, pero somos del mismo papá y la misma mamá, y me quiere matar. Claro, Jacob era aprovechado, hermano. También, ¿verdad? Jacob también daba por dónde, ¿verdad? Le dice, mira, dame un plato de comida. No, le dijo, no. Entonces, ¿sabes qué? Te doy un plato de comida, pero si me das tu primogenitura, hermano, eso es como querer comprar un carro más que un carro nuevo por 100 quetzales, ¿verdad? Sí, dice el otro, Jacob era aprovechado. Jacob era un aprovechado. Y Esaú como que no muy controlaba, ¿verdad? Pero cuando se enteró que la bendición se la habían dado a Jacob, dijo, eso lo dijo Jacob, la Biblia lo dice, un día ya no va a estar mi papá y yo voy a matar a Jacob. Fue cuando Jacob salió huyendo. Entonces, ¿qué provoca esa angustia extrema, hermano? Cuando algún familiar cercano nos quiere hacer daño. Es en el sentido literal, ¿verdad? En el sentido espiritual es cuando un hermano de la iglesia o un hermano en la fe nos está buscando, espiritualmente hablando, para destruirnos. ¿Usted no ha sentido alguna vez que hay hermanos que le ponen la perseguidura a usted para querer destruir, hermanos en la fe? No le toca a usted. Yo sí he visto, hermano. Yo sí he visto cómo han habido hermanos que me han perseguido a mí en un sentido espiritual para querer destruirme, querer hacerme daño, querer eso. Y cuando me doy cuenta, pues le pido al Señor que me ayude y que me guarde, ¿verdad? Que me guarde. Pero sí, hermano, cuando lo quieren destruir a uno, uno entra en angustia, en una tremenda angustia. Mire, pues, mire. ¿Y quién era el mayor aquí en edad, Jacob o Esaú? Esaú. Y eso quiere decir, hermano, que a veces el que quiere destruirnos, el que quiere desbaratarnos, desolarnos a nosotros, diga, en algún sentido es mayor que nosotros. En algún sentido es mayor que nosotros. Y en cierta manera nosotros estamos en desventaja. Puede ser que estemos en desventaja, ¿verdad? Porque si es en la familia, es el hermano mayor y era el preferido del papá. Porque a él quería bendecir. Entonces uno está en desventaja. Puede ser, se lo voy a decir, puede ser que aquí en la iglesia, puede ser que haya algún hermanito o alguna hermanita que esté asediando a otra hermanita y otra hermanita, y el hermano asediado se sienta en desventaja, porque dice, no, es que él le habla mucho al pastor, o ella le habla mucho al pastor, o que no sé qué, o no sé. Porque sí pasa, ¿verdad? La gente piensa que hay preferido, realmente yo considero que no, ¿verdad? No hay. Pero si usted siente que hay algún hermano, alguna hermana que lo quiere destruir, hable, hermano. Hable, hábleme a mí también, ¿verdad? Porque el Señor le va a oír, pero yo también tengo oídos, ¿verdad? O si es en el trabajo que alguien te quiera destruir y estás en desventaja porque tal vez es tu propio jefe. Y te quiere destruir y algunas cosas que hay que aguantarlas, ¿verdad? Entonces, Jacob sabía que le había llegado el día de la angustia. Óigame, hermano. Y en el día de la angustia, Dios le había respondido. Dios lo había auxiliado. Dios lo había ayudado. Así que, hermano bendito, si en algún momento tú te sientes en desventaja, clama al Señor y también habla. Si es aquí entre nosotros, habla. Si es en tu trabajo y puedes hablar, habla. ¿Verdad? Solo que, mire, hermano, en el mundo a veces es complicado, hermano. A veces es complicado. A veces es complicado porque de verdad que a veces Dios mete a las personas en una situación. Dios permite que las situaciones entren, los hermanos entren en una situación de angustia bien complicada, para que entonces los hermanos levanten su rostro a Dios. ¿Verdad? Porque tal vez el jefe está molestando y el hermano se va a quejar con el de recursos humanos, ¿verdad? Y el de recursos humanos se va a chupar con el jefe, ¿verdad? ¿A quién va a defender de recursos humanos? Al otro bolo, ¿verdad? No te va a defender a ti. ¿Verdad? O en una situación de desventaja. En una situación de desventaja, ahí plantéate tú, en una situación de desventaja. Pero en esas situaciones en las que nosotros estemos en desventaja, dice la Biblia que el Señor va a respondernos y el Señor va a ayudarnos. Porque aquí dice, haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que ha andado. Dios no lo dejó solo, lo ayudó. En el día de la angustia. Así que, hermano, ¿hay alguien que te quiere destruir? Pregúntale al que está a la parte, hermano. ¿Hay alguien que lo quiere destruir a usted? Dígale, yo le tengo la solución. Clame al Señor. Clámele al Señor. Clame al Señor, como decía David, que ya sus ojos, ya mi hermano, había llorado tanto David que ya no tenía lágrimas, ¿verdad? Mis ojos están cansados de tanto llorar, decía David, se puso a llorar, a clamar delante del Señor. Hermano, porque mire pues, hermano, si su o hermano o hermana, si su problema no se ha solucionado y usted no ha orado, por eso es, ¿verdad? Que todavía no se ha doblegado. Ahora miremos a este otro. Y decían el uno al otro, este está grueso. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, aquí hay otro clavo. Aquí ya no es Jacobo el que estaba angustiado. Aquí eran los hermanos de José, pero hablemos primero de José. José se angustió. ¿Qué querían hacer primero con José? ¿Qué querían hacer sus hermanos? Lo querían matar. Perdón, hermano, perdóneme lo que le voy a decir, pero puede ser que a veces hayan hermanos, ¿verdad? O hermanas que tengan tantos problemas que el hermano haya intentado matar a la esposa. Yo sé de casos, por lo menos, en que la hermana se casa con un hermana, porque era conocía al Señor, se casa con un inconverso. Y después de que se casan a los años, algún vecino tiene que llamar a la policía porque el cuate la está malmatando. Y si no llega la policía, la mata. Y no a besos, ¿verdad? Sino que a golpes. A golpes. Entonces este José estaba rogando, no mucha hambre, te vamos a matar. Imagínense, José oyendo. Y José creía, él sabía que sus hermanos sí eran capaces de matarlo, porque dice la Biblia que ellos lo aborrecían. Y cuando el Señor le dio los sueños a José, dice la Biblia que lo aborrecieron más todavía. Y mire, pues el trato, óigame hermano, el trato de los hermanos de José hacia José era un trato hostil. Siempre lo trataban mal. Le habían puesto hasta un apodo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál era el apodo? El soñador de sueños. Ese era el apodo. Y a José me imagino yo que le caía mal y con más ganas se lo decían, ¿verdad? Soñador de sueños. Ellos no querían a José. Y entonces cuando dijeron, matémoslo, muchacho, aquel se angustió. Porque sabía que si llegaban al extremo de matarlo. Creo que fue Rubén, no sé si fue Rubén o Judá, dijo, no, muchachos, así no le vamos a ganar nada. Dijo, ¿saben qué? Mejor hagámoslo carnitas y le sacamos algo, ¿verdad? Vendámoslo, dijeron. Y nos repartimos. Y lo vendieron, pero José dice, no, mucha hambre, no, no, mucha. Dice, imagínense, a los propios hermanos, suplicándolo que no lo mataran. No, mucha, no, hermano, recordate, le decía uno, recordate. La vez pasada, por tu culpa, me pegó mi papá, le decía, ¿verdad? ¿Y te acuerdas cómo me agarró? ¿Te acuerdas? Con la tranca me dio en la espalda, decía. O el otro, mira, mira este brazo quebrado. Fue por tu culpa. Mi papá me lo quebró. No, mucha, no, mucha. Nada, que hermano, oiga. Y José llorando, suplicando. Y gritaba y nadie lo oía. Y gritaba y lloraba y nadie le oía. Pero, como todo lo que se siembra se cosecha. Vienen ellos y dice, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y la palabra hebrea que está aquí, es la misma que está aquí. Aquí yo encuentro entonces dos causas de aflicción. Número uno, otra vez, cuando un hermano tuyo quiere destruirte. No me voy a contestar. Amén. ¿Usted tiene algún hermano que quiere destruirlo? ¿Un hermano biológico que quiere destruirlo a usted? Que cuando usted llega a visitar a sus papás, hasta le ofrecen cuentazos. Y entonces usted mejor dice, yo ya nunca más vuelvo a venir aquí, porque estos me van a hacer pecar, dice usted, ¿verdad? Nada que me van a dar, dice usted, sino que me van a hacer pecar, dice. Ahora, en este caso, que José, que hasta lo querían matar. Claro, claro, habían algunos problemas, porque Jacob, como padre de familia, falló. Y falló porque el preferido de Jacob era José. Ahí falló él. Así que si usted, hermano, tiene sus hijos, se pelean demasiado, tendría que examinarse. Si usted tiene algún preferido, eso está haciendo que los otros, que sus hijos se peleen. No, hermano, yo no tengo preferidos. Tráigame a sus hijos y les vamos a preguntar a ellos, a ver qué dicen ellos, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver. ¿Pero a qué le rogaba? No, muchacho, no. Imagínense, ya cuando llevaban con el cuchillo, no, no, muchacho, no, no, no. Le quitaron las ropas, las llenaron de sangre. Y a mí me da risa porque cuando se elevaron a Jacob, le dijeron, mira, una mala bestia mató a tu hijo le dijeron, a tu hijo, ni siquiera a nuestro hermano, a tu hijo. Jacob se puso a llorar y esos infames hasta lo querían consolar, hermano. Si ellos sabían que eso era mentira, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que con el tiempo sale la verdad, ¿verdad? Tal vez en el instante no. Tal vez se va a tardar un día, un mes, un año, 10 años, pero de que la verdad sale a luz, ¿verdad? Pasó un montón de tiempo. Cuando José se las puso a cuadritos y ellos le tuvieron que decir de que José no estaba muerto. Bueno, ese fue otro asunto, pero ese es uno. Y el otro es que hay algunos hermanos, puede ser que algunos hermanos estén metidos en angustia porque han angustiado a otros. Así que nosotros no tenemos que angustiar a nadie, hermano. No tenemos que angustiar a nadie para que no nos angustien a nosotros. Amén. Amén, hermano. Usted perdona, hermano. Porque mire pues, hermano. Mire pues. Si hay alguien que le ha hecho daño a usted, esa persona sembró mal. Pero nosotros tenemos la forma de anular eso. Decirle, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Porque puede ser que nosotros digamos, Señor, Señor, toma venganza de esos. Y Dios lo puede hacer. Pero si más adelante nosotros afligimos a alguien, la otra persona va a decir, Señor, toma venganza. Entonces mejor no, ¿verdad? Mejor no. Si alguien te ha hecho daño a ti, no le pidas a Dios que tome venganza. Si Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Pero eso es asunto de Él. Amén. Pero nosotros no le pidamos. No le pidamos. En el día de la angustia. No lo hagas. Así, hermano, que si aquí algún hermano, alguna hermana está en una posición laboral o algo así, en la que una cosa es trabajar, hermano, y otra cosa es que ya ensañarse en contra de la persona, ¿verdad? Todos lo hacen mal, pero solo a uno se regaña. Entonces, ahí sí está mal la situación. Entonces nosotros no angustiemos a nadie, ni en el trabajo, ni en la casa, ni aquí en la iglesia. Porque hay ovejitas que se angustian. Hay ovejitas que se angustian cuando otra oveja los empieza a atacar. Empieza a atacar. Y sí, hermano, la ovejita se puede angustiar. Entonces, si usted, hermano, hermana, se siente angustiado o angustiada, hable. Hable. Si quiere ministrar, hermana, ahí está con mi esposa. Ella le va a escuchar y va a orar, que va a hacer la obra de Dios. Nosotros lo vamos a escuchar y a orar. Si usted, hermano, quiere platicar, pues yo lo voy a escuchar. Dios es el que va a hacer la obra. Pero si usted se siente angustiado, platique, ¿verdad? O incluso si se siente angustiado, que yo lo he angustiado, ¿verdad? Según yo, no, ¿verdad? Pero no sé. Platique y oramos, ¿verdad? Me pongo en disciplina a mí o a usted. Más angustiado todavía, ¿verdad? No, hermano. De verdad, si se siente así, platiquémoslo. O si se siente que alguna otra oveja lo está angustiando, platiquemos. Platiquemos. Porque no puede haber angustia en el rebaño de Dios. Ahora mire este otro. Cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. Todos sus hijos y todas sus hijas. Tenía bastantes hijos, ¿verdad? Y a cada uno su parte, mas a Ana daba una parte escogida. Hay otra Biblia que dice una doble parte. Daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque Jehová había cerrado su matriz, ya van dos veces que lo dice. Y así hacía cada año. ¿Qué hacía cada año? Su competidora la irritaba, la enojaba y la entristecía. Cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por la cual ella lloraba y no comía. Entonces, ¿qué otra situación mete en una angustia extrema a las ovejas del Señor? La competencia. La competencia, hermano bendito, mete en una angustia extrema a las ovejas, a las personas. Competencia. ¿Competencia en qué? No sé, imaginémonos con algo que se pueda ver, la ropa. ¿Verdad? Competir por ropa. A aquella le compraron ropa este fin de mes. No, me tenés que comprar a mí. O vamos a comprar. ¿Qué marca de zapatos le compraron? Le compraron Bracos. No, esos muy enojados, dice, ¿verdad? ¿Y así? Porque usted sabe, hermano, que mire, la sociedad es una sociedad muy vanidosa. Muy vanidosa. Incluso, hermano, con la ropa que la gente se pone. Usted sabe que uno puede ir a comprar buena ropa, en buen estado, a una paca. Puede ir a una paca, al mercado, a un almacén, y ahí hasta van subiendo de categorías, ¿verdad? Un pantalón. En la paca, aquí, ¿a cuánto dan los pantalones de lona, hermano? Usted no los compra, me imagino yo, pero por su vecino que le ha contado. ¿Cuánto cuesta un pantalón de lona? 10 quetzales. Pero el hermano no quiere de a 10, ¿va? Quiere uno de a 500 quetzales en, qué sé yo, en Levi's. Antes se iba a Levi's, ahora se pone pantalones Levi's. Y así medio rascuaches dirán algunos, ¿verdad? O zapatos, o camisas. Competir. ¿Y qué marca tenés? Y mire, hermano, y hay algunos patos. Bueno, no, mejor no se lo digo. Porque hay algunos patos que compran zapatos o ropa de marca. Y hay otros que lo compran en imitación. Y se lo dicen. Ese tu pantalón no es original, vos. Esos tus zapatos no son originales. Espero yo que usted no le esté diciendo a la gente así, ¿verdad? A usted no le importa si es original o no es original lo que el hermano o su vecino o su compañero se pone. Si a él le gusta, pues sí, suficiente, ¿verdad? Pero si a usted se lo han dicho, y se lo ha dicho algún hermano de aquí, de la iglesia, usted puede quejarse. Usted puede quejarse, mi hermano, yo que me compré mis zapatos y se burlaron de mí. Usted puede quejarse con Dios y aquí en la iglesia. Por lo menos lo vamos a oír, hermano. Y a orar por usted. Pero eso es competir. O por la comida, ¿verdad? Como mire, hermano, yo no lo quiero ofender, pero a mí el Señor me sacó de usted no sabe de dónde me sacó el Señor a mí, hermano. Usted me mira ahora restaurado, ¿verdad? Casi restaurado, pero usted mira esos patos que se andan así en la calle. Yo era de así, de esos niños así, maltratando, gritando. Yo era de esos, hermano. Peor era yo. No me vaya a ver con miedo ahora, ¿verdad? Hermano. Pero a veces hay hermanos que van a comer a algún lugar así bonito y... ¿Por qué le gusta a los hermanos poner fotos en Facebook de lo que están comiendo? Y eso está malo. Eso está malo. Si usted va a comer, hermano, coma, dele gracias a Dios. Dígale, pídale a Dios que le provea al resto de los hermanos de la iglesia y disfrútese su comida. Disfrute, entre con ganas, no se vaya a poner a llorar mientras está comiendo, ¿verdad? Porque hay hermanos, no, de verdad, hay hermanos que se ponen tristes, ¿verdad? Están entrándole, qué sé yo, a una langosta que parece pulpo, ¿verdad? ¿Y qué tenés? No, se recordó que tal vez el papá o la mamá, o cabal, el hermano lo llamó para prestarle pisto, ¿verdad? Y el hermano ya le arruinó su langosta, ¿verdad? Le arruinó sus 2 libras de carne ahí. Y el hermano, ¿qué tenés? No, nada. Porque hay hermanos que compiten por la comida. Y es que fuimos a comer a no sé qué. Usted enséñele a sus hijitos que cuando los lleve a comer a un lado, no anden diciendo a dónde fueron a comer. O dónde compraron la ropa. O a dónde fueron a pasear. Es que fuimos a pasear. Va, va, shh, shh, va, shh. Calladito, tenés buen pegue, ¿verdad? Calladito. ¿Competir? ¿Por qué más? A mí me daba risa y yo lo decía porque a veces hay hermanos que compiten. No, es que yo trabajo en tal lugar, decía. Y yo se lo decía, solo que lo despidan, vamos a ver si va a competir. Porque yo considero que donde yo trabajaba era, y así es, según las estadísticas, todo eso era el mejor de Centroamérica. Y ya estaba comiendo a otros países. Pero yo no competía con eso. Entonces, hermano, ¿y dónde trabajas? Yo trabajo en Google. ¿Dónde? En Google. Pero escupí eso que tenés ahí, le dicen, ¿verdad? En Google. En Facebook. ¿Por competir? ¿Por competir? ¿Verdad? Competir de casa. Competir de carro y competir por los hijos, porque Penina por eso competía, ¿verdad? Decía, ah, la gran, mira, qué bendición, otra vez estoy embarazada, le decía Penina a Ana, ¿verdad? pero no se te nota, le decía, que ya mosqueada, ¿verdad? Pero ya fui con el doctor, mira, aquí está el eco, ¿qué se llama esa cosa? Ultrasonido, ahí está, mira cómo le palpita su corazón, dice, ¿verdad? Y la otra, la llevaron a ultrasonido porque tenía piedras, tenía ahí. ¿Dónde le salen las piedras, hermano? En la vesícula, ¿verdad? Así que, hermano, yo le aconsejo, no se vaya a poner a competir con nadie. Porque va a llegar otro que tiene más o que puede más. ¿Verdad? Si hay algunos, pasan algunos casos, cambiaron de casa, no, yo quiero casa, no. Cambiaron de carro, no, yo quiero carro, no. Se fueron a viajar por Europa, yo también quiero ir. Todos quieren. No hay que competir. Amén. Dígale que sea la par suya, hermano. No hay que competir, dígale. No hay que competir. Porque si tú, hermano, le vives contando tus victorias a los demás hermanos, disfrútate tus victorias. Disfruta, llora de alegría, regocíjate. Pero no se lo estés contando a los hermanos. Amén. Disfruta, hermano, de verdad. Disfruta, hermano, mire, eso es como cuando le dan algún privilegio a uno, ¿verdad? Que yo no sé por qué es esa costumbre de quedarse serio uno si le provoca alegría a uno. Por lo menos así a mí me pasaba ya en la zona 5, me dan privilegio. Amén, hermano, decía, felicidad, porque eso, si estaba contento de que me habían dado privilegio, ¿verdad? Usted disfrúteselo, pero no le cuente a nadie, porque usted le puede provocar angustia a otro hermano. Angustia. Amén. Es que mi esposo me acaba de traer una refrigeradora que la manejo desde el teléfono. Sí, ahí, así hay. Hay cafeteras también. Tiene todo listo hasta la taza. Y, vamos a ver qué horas son. Las 6. Calculo llegar a las 7 a la casa. Se activa esa cosa a las 7 menos algo. Cuando el hermano llega ya solo... Y el hermano tomando ahí café quetzal. Por favor, hermano, no le cuente a nadie sus victorias. Disfrúteselas usted, hermano. Llore, grite, salte, tírese. No se vaya a tirar de la terraza, ¿verdad? Pero no se lo cuente a nadie. Por favor, no se lo cuente a nadie. No se lo cuente a nadie, aunque les guste carburar, ¿verdad? ¿Sabe con qué carburan algunos? Pues como, pero habían algunos que carburaban con sus hijos. Ah, es que mi hijo lo acabo de mandar a Estados Unidos para lo mandé a una escuela del Barça allá en Estados Unidos en un mes para que lo entrenara. Ah, es que mi hijo acaba de irse a no sé dónde y acaba de comprar su carro. Ah, es que mi hijo, y habían, mira, hermano, la verdad, se lo digo con. Ustedes son mi familia, hermano. A mí eso no me causaba problema. Yo solo los oía, ¿verdad? Pero había otros que sí, cuando se enojaban, le caía mal que se los contaran porque tal vez el hijo del otro no hacía todo lo que hacían los hijos de aquel. ¿Competir? No, es que fíjate que a mi hijo me lo están pidiendo para tomarle fotos para pañales Gerber, decía, ¿verdad? Así se ponen a calibrar algunos, ¿verdad? No, es que a mi hija por aquí, a mi hija por allá. Y algunos callados, ¿verdad? ¿Competir? Siempre hay algo por qué competir. Y eso hace irritar, enojar y entristecer a otra persona. Meterlos en una gran angustia. Así que, hermano, si a usted le va bien, que yo quiero que a usted le vaya bien, hermano. Pero no se lo estoy contando a los demás. Fíjate que me aumentaron, ganaba. Así como les pasa a pasar a algunos hermanos de aquí, ¿verdad? Que ganaban 2,700 y ya solo porque les aumentaron a 4,000, se fueron de la iglesia, hermano, por 4,000 pesitos. Ah, digo, ya, no. Usted no quiere que pueda ganar más de 15,000 quetzales. Usted no va diciéndole, no, no, calladito. no angustie a sus demás hermanos. Amén. Miremos este otro. Este me da mucha tristeza a mí, hermano, cuando este David. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelec y lo echó y se fue. Hermano, mire, el dulce cantor de Israel. Lo llevaron al territorio de Abimelec, se tuvo que hacer el loco y Abimelec parece que no lo reconoció y lo echó. Porque dice la Biblia que cuando lo llevaron con David y dijeron, ¿y por qué me traen este loco? ¿Acaso yo tengo necesitado de locos, pues? Llévenselo, dijo. Hermano, al dulce cantor de Israel, al que tenía las promesas de que iba a reinar sobre Israel. ¿No le parece a usted así contradictorio, hermano? ¿No le parece que el Señor le dice a usted, una vez el Señor, qué sé yo, le habla, usted está leyendo la Biblia y el Señor le habla, o le habló en sueños, o qué sé yo? Y el Señor le habla a usted, le da una promesa, yo te voy a restaurar, yo te voy a bendecir, o como dice una traducción, yo te prometo que serás feliz, y de repente termina, tiene que ser el loco, ¿eh? Dejarse caer la barba, hablar solo, todo chuco. Dicen, saquen ese loco de aquí, muchacho. Hermano, ¿no le parecería a usted? ¿Y qué dice David cuando lo echaron? Óigame, cuando no tenía nada, cuando estaba huyendo de sus enemigos. Óigame pues, hermano, cuando estaba huyendo de sus enemigos, cuando se tuvo que hacer el loco, literalmente hablando, todo peludo, todo barbudo, no tenía, digamos, para la rasuradora, yedía, se dejaba caer la barba, hacía como que hablaba solo. Dice la Biblia que se ponía a escribir, qué sé yo, la chimoltrufia y yo, decía, ¿verdad? ¿Y qué decía David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cómo queremos nosotros que Dios no haya tenido en alta estima a David si con los meros problemas se pone a escribir? En ese momento, cuando lo echaron, David, fuera. Porque algunos sí lo habían reconocido, fuera, fuera. ¿Qué hace David? ¡Qué desgracia! No, no, no. ¿Y dónde está Dios? Así no dijo David. ¿Qué se puso a decir? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, oirán los mansos y se alegrará. ¿Y qué más? Engrandezcan a Jehová conmigo y ensalcemos a una a su nombre. ¿Qué más? Busqué a Jehová y él me oyó. Me libró de todos mis temores. Qué tremendo, hermano. Mire lo que dice David. Por eso, hermano, cuando usted está en problemas y viene a la iglesia y cumple con su privilegio y le sirve al Señor, algunos le dirán, pero vos estás loco. No. Porque dice aquí, busqué a Jehová, ¿y qué? Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Pero le dirá, así como le dicen algunos, ¿verdad? Como le han dicho a algunos hermanos que tal vez están pasando el día de la angustia y van a pedir fiado. Y dicen, pero si usted es cristiano, ¿por qué anda pidiendo fiado? Y no que Dios es su Dios, pues sí, sí es mi Dios. Y Él me ayuda. Él me va a ayudar. Él me va a sacar. Como lo dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué decía David? Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. A él miraron y fueron alumbrados y sus rostros, ¿qué? No se avergonzaron. Y después habla del mismo. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Usted, hermano, usted siente que le está yendo mal, no me vaya a contestar. ¿Siente que le está yendo mal o siente que le está yendo bien? No le puedo hablar de mí, le hablo de David. Usted debería hacer un recorrido de la vida de David, hermano. A David no lo querían tampoco sus hermanos, no lo quería el papá. La mamá estaba raro ahí como había sido engendrado David. No lo quería la esposa. La esposa lo dejó. No se fue con otro, sino que el papá le dio la esposa a otro. El rey lo quería matar. En esas andaba. Y más adelante su mejor amigo lo traicionó. Y peor todavía, más adelante lo va a querer matar su propio hijo a David. Qué diferencia a veces de algunos de nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos en dificultad, algunos lo primero que hacen es quejarse. Pero David no. David decía: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo, y en mi boca siempre va a haber alabanza al Señor. ¿Pero qué hizo? Clamó. Clamó. Es que no es lo mismo orar que clamar, hermano. No es lo mismo, ¿verdad? Y hay algunos hermanos que tienen la mala costumbre que dicen: vamos a orar y solo cerrar los ojos. Eso no es orar, hermano. Eso no es orar. Mucho menos clamar. Clamar es, hermano, que le sale desde adentro a uno la súplica al Señor. La súplica, una súplica al Señor. Y aquí David, no sé, que le pedía al Señor: libérame, guárdame, no permitas que Saúl me mate, guárdame, Señor, y guárdame, te lo pido, por favor, no permitas que me destruya. Y el clamor, Señor, y porque también se la... podían haber destruido al resto de la familia de David. Pero Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Por eso es que este salmo es hermoso, hermano, este salmo. Que Jehová te oiga en el día del conflicto, de la angustia, de la adversidad, del problema. Que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Verso 4. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Hay otro salmo hermoso, hermano, en donde David le dice al Señor: Señor, no están ocultos mis suspiros delante de ti. Pero cuando uno lee todo el salmo, estaba metido en clavos y él solo suspiraba deseando que el Señor lo ayudara. Vamos a ir terminando. Mire este. Para tener el contexto, yo le aconsejo que lea primer libro de Reyes 18 en su casa. Todo el capítulo 18 es cuando el rey de Asiria manda a un general de él, póngame atención, manda a un general, y el general sitia por 3 años Judá, lo tuvo sitiado, y usted sabe, hermano, que en las leyes de la guerra, cuando sitiaban una ciudad, lo primero que, una de las cosas primeras que hacían era cortar todas las fuentes de agua, que no entrara agua, porque si entra agua, entonces pueden sembrar y va a haber comida, pero si ya no hay agua, ya no hay que sembrar, ya no va a haber comida. Quemaban todos los árboles de alrededor, porque si había fruta, entonces no podían llegar. Algunos lo que hacían era que lo llenaban de sal. Y ya más recientemente, digamos en Primera, Segunda Guerra Mundial, derribaban puentes, teléfonos, derribaban radios, y solo quedaba una radio de los enemigos, en donde les decían que todo estaba bien, aunque ya estaban llegando cerca para destruir. Entonces lo hacía 3 años, y llegaba el general del rey de Asiria, y ese cuate sabía hablar en hebreo y en el idioma de él. Y cuando llegaba a hablar con los representantes de la ciudad, los israelitas le decían: no nos hables en hebreo, mejor háblanos en el otro idioma para que todo el pueblo no oiga. Y con más ganas lo hacían. Que no los engañe Ezequías diciendo que Jehová los va a salvar, decían. Y estaban enterados de los clavos que pasaban adentro de la ciudad. Jehová no los va a librar a ustedes, les decía. Y la gente angustiada. ¿Y sabe qué les decía? Así, usted lo lee, así le dice: van a comer su propio estiércol y van a beber del agua que cae en sus pies. Eran el uno, ¿verdad? Así le decían al pueblo, hermano. Y todo el pueblo oyendo. Y entonces vinieron, eran tres representantes y le llevaron todo el reporte a Ezequías. Mirá, están diciendo esto y esto y esto. Cuando Ezequías lo oyó, ya llegamos al capítulo 19, rasgó sus vestidos. Es que este Ezequías todo lo había hecho bien, hermano. Usted lea, yo no lo digo, Dios lo dice, que no hubo ningún otro como Ezequías, que obedeció a Dios como lo había hecho David. Así dice la Biblia. Y se rebeló en contra del rey de Asiria. El rey de Asiria lo sitió por 3 años y los iba a destruir. Y entonces dice, y como el rey Ezequías, y esta era la época en que vivía Isaías, y como el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliasib, el mayordomo, y a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, vestidos de sacos, a Isaías, profeta, hijo de Amós. Que le di, oiga, oiga esto, hermano, por favor. Que le dijeran: así ha dicho Ezequías. ¿Y qué dijo Ezequías? Este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia. Porque era día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Oiga, oiga, oiga la comparación que hace Ezequías. Porque los hijos han venido hasta la rotura y la que pare no tiene fuerzas. Sí, entendemos qué dice ahí, ¿verdad? ¿O no? El niño ya quería nacer y la mamá no tenía fuerzas. Y en esa época no existían las cesáreas, digo yo. Era día de angustia. Él ya, hermano, Ezequías ya no sabía qué hacer. Todo lo había hecho bien. Así dice la Biblia. Hermano. Pero lo sitiaron. Lo sitiaron. Yo no sé, hermanas, hermanas, ¿cuántas hermanas son mamás aquí? Levanten su mano las hermanas. No sé si a alguna de ustedes les pasó que su hijo ya quería nacer y usted no tenía fuerza. No. No sé si han sido fuertes, ¿verdad, hermanas? Pero no como decía aquel hermano, ¿verdad? Yo conozco jóvenes que son fuertes, pero con las cosas, decía aquel. Debe ser horrible, me imagino yo. Porque ahí se mueren los dos, se muere el niño porque no puede nacer y la mamá porque no tiene fuerza. Era día de angustia. Ezequiel ya no sabía qué hacer. Pero mire, hermano. No era lento porque le mandó una embajada, una comitiva a Isaías. Y dice: y la que pare no tiene fuerzas, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, al cual el rey de los asirios, su señor, ha enviado para injuriar al Dios vivo y a vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por las reliquias, dice aquí, pero no tiene nada que ver con Babilonia, ¿verdad? Por el remanente, sería otra traducción, por el remanente que aún se halla. ¿Quiénes? Todavía había gente ahí en Israel. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió. Ah, aquí está la respuesta de Dios. Así diréis a vuestro Señor: así ha dicho Jehová. Oiga esto. Díganle esto a Ezequías. Dos puntos. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y Dios se encargó del rey de Asiria. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios no te va a dejar, hermano. ¿Tú sientes que te metiste solito en el problema? Dios te va a sacar. Dios te va a sacar. No te metiste al problema, Dios te va a sacar. De cualquiera de las dos formas, Dios te va a sacar, hermano, Dios te va a sacar. Si así dice la Biblia, si el Señor reprendió a los fariseos, fariseos hipócritas, les decía en su cara, se los decía, fariseos hipócritas. ¿Cómo es esto que no quieren que esta hija de Abraham sea sana? ¿Acaso ustedes, si su buey no se cae, no lo sacan del hoyo? ¿O no llevan a su animal a beber? Dios nos va a ayudar a nosotros, hermano. Dios te va a ayudar a salir de la angustia, de la adversidad, de la aflicción, del problema, de la opresión. Dios te va a ayudar, te va a ayudar, te va a ayudar y te va a ayudar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? No flaquear. Si flaqueas en el día de la adversidad, y es la misma palabra, si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Aquí, así sea que cuando llegue la aflicción a tu vida, ah, no, mejor me voy a quedar en la casa. No, ven a la iglesia. Busca al Señor. Porque el Señor te va a dar la victoria. Bueno, si subís, por favor, vamos a ver algunos otros versos. Aquí me imagino yo a David. Aquí dice, hay otras Biblias que ponen la pregunta desde aquí. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Esa es una pregunta. ¿Alzaré mis ojos a los montes? Porque los montes se usaban en aquel tiempo para poner altares a ídolos falsos. Y también debajo de los árboles. Lea usted Jeremías y se va a dar cuenta que los montes los utilizaban para hacer templos o altares a dioses falsos. Entonces David se pregunta, ¿alzaré mis ojos a los montes? Y después se vuelve a preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir su socorro, hermano? Cuando ustedes estén metidos en el día de la angustia y se pregunta, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y él le pide ayuda a fulano, sultano, mengano, perencejo. ¿De dónde vendrá mi socorro? David analizando. Si hago esto, si hago esto. Y después dice, mi socorro viene de Jehová. Porque esa palabra socorro, que aquí pusieron socorro y aquí pusieron socorro, es la palabra hebrea que aquí dice, te envíe ayuda. Es ser ayuda desde el santuario. Y dice Dios entonces, dice David, perdón, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a y Ebenezer Villanueva. Aquí dice, Jehová es tu protector, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Tu ayuda, hermano, hermana, viene de Jehová. Te va a venir tu ayuda. No te va a dejar. No te va a desamparar. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Otra vez con este salmo. Si tú, hermano o hermana, has estado en una situación de angustia, de adversidad, de problema, de opresión, de aflicción, de tribulación, tu ayuda va a venir desde el santuario de Dios. Cierra tus ojos. Levanta tu oración. Levantemos nuestra oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Nosotros no estamos solos, Señor. Ninguno de nosotros estamos solos. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás a favor nuestro, a favor de cada uno de nosotros. A favor de cada uno de nosotros. A favor de cada uno de nosotros. Tú estás, Señor, a favor de nuestra familia, a favor de esta iglesia, Señor. Tú estás a favor de nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de toda bondad, de toda misericordia, de toda gracia, Señor. Correremos, Padre bendito, a ti correremos, a ti levantaremos nuestra oración, a ti levantaremos nuestro rostro, a ti levantaremos nuestra súplica, a ti derramaremos nuestro llanto, nuestras lágrimas, a ti elevaremos nuestro clamor, Señor, porque tú vas a oírnos, tú vas a oír. Vas a respondernos, Padre bendito. Vas a respondernos, Señor, en el nombre de Jesús. En el día del conflicto, en el día de la angustia, en el día de la aflicción, en el día del problema, en el día de la opresión, en el día, Señor, de la adversidad, tú vas a estar con nosotros. Vas a ayudarnos, tú vas a enviar tu ayuda desde tu santuario, Señor, en el nombre de Jesús. Tu nombre nos va a defender, Señor, tu nombre va a ser un escudo para nosotros, Padre bendito. Tu nombre va a rodearnos, tu nombre va a rodearnos por todos lados y va a ser un escudo para cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, aunque vayamos llorando, iremos caminando, iremos avanzando, porque tú estás con nosotros, Señor, tú estás con nosotros. Tú vas a sostenernos desde Sion, Señor, vas a sostenernos, no vas a dejar que caigamos, no vas a dejar que nos destruyamos.